antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos son los nuevos celulares de Google. La empresa presentó los Pixel 4 y Pixel 4 XL, que podrán ser controlados con gestos en el aire. Tendrán por primera vez una doble cámara en su parte trasera, operan bajo Android 10 y vendrán en tres variantes de color: blanco, negro y anaranjado en edición limitada. El precio comienza en su versión de 64 GB en $572,000. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.